Bueno, la victoria, Mauro, que es importante porque venía de perder en casa, ¿no? Y al ser un equipo que está muy bien armado. Sí, nosotros nos dolió mucho que nos metieran 100 puntos. Nosotros no entrenamos ni trabajamos para eso. La verdad que fue un cachetazo. Nosotros no podemos permitir 100 puntos. Así que bueno, hoy creo que fue notorio el cambio. Que dejar este equipo en 60, 63 puntos es muy importante. Bueno, ¿qué va a pasar en esta primera etapa en el instituto, en el torneo nacional de ascenso? Un torneo duro, difícil. Me parece que nosotros de a poco vamos a ir creciendo, es un equipo totalmente nuevo, es nueva la categoría para todos. Entonces nosotros de a poco creo que vamos mejorando nuestro juego colectivo, que es lo más importante que tenemos que lograr hacer. Y nosotros defensivamente no podemos dar tantas ventajas como dimos con San Isidro. Nosotros vino San Isidro acá en nuestra casa y dejamos que metiera 100 puntos. Esas cosas nos tienen que hacer crecer. Y bueno, hoy se notó el trabajo de la semana y logramos que este equipo haga pocos goles. Bueno, el futuro es robar el equipo. Esto recién empieza. Hoy vi que el equipo jugó por lo menos ordenado. Sí, mira, yo estoy pregonando porque hagamos un buen juego colectivo y que no haya figuras. Vos fíjate que hoy al hecho casi no anotó. Hoy se sacó un poco más de Eco y Yang, Gallo metió sus 3 puntos. Yo quiero que seamos difíciles de defender por nuestro juego colectivo y no que seamos individualistas. Por eso creo que con San Isidro no lo fuimos, forzamos las acciones de Cuarantier y nos fue mal. Bueno, tiene para trabajar más tranquilo y corregir errores. Sí, yo creo que sí, creo que este es el camino. Si uno logra que el rival meta 65, 70 puntos, creo que el camino es positivo. Gracias, Pablo. Un abrazo.